prendas que ya llegó su aventurero. Póngase abusada, abusada. ¡Ay, la, la, la! Cuando una mujer me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Me encantan las chatas de caras bonitas. Y por eso digo así cantando con mi canción: yo soy el aventurero y a mis suegras les respondo que si traen a sus hijitas, me las cuiden o no respondo. ¡Verdad de Dios que no! ¡Lo agarro parejo, parejo, parejo, compadre! Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas, las blancas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Me encantan las chatas de caras bonitas. Me gustan las suegras que no son celosas. Me encantan las chatas con pobres balosas, que tengan mamás muy buenas señoras. Me encantan las gordas recaladoras, que tengan hermanos que no sean celosos, que tengan sus novios caras de babosos. Me encanta la vida, me gusta el amor. Soy aventurero, revacilador. Más.